¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Bueno. bien. Silvia, queríamos charlar con vos por lo que ocurrió el miércoles de la semana pasada, que se conoció el fallo que absolvió finalmente al cura Padilla, que llegó acusado de abuso sexual contra un joven seminarista. Bueno, me imagino que no esperaban una resolución así de la jueza. No, no, realmente no, porque creemos que la prueba era harto suficiente como para justificar una condena por abuso sexual con acceso carnal agravado, ¿no? Agravado por la figura de quién es Padilla, el sacerdote, quien debía proteger en la fe y en el amor, actúa de esta manera, ¿no? Suma es una de las denuncias, son, no sé, más de 150 denuncias efectivas con juicios que se han llevado contra los religiosos católicos. Esta es una más, pero bueno, es en nuestra provincia, en nuestra ciudad y con nuestro poder judicial, o sea. No, realmente no imaginamos que cuando los dos fiscales más la querella a cargo del doctor Fernández habían pedido 10 años de prisión efectiva y bueno, y se aplica el principio de la duda, in dubio pro reo y bueno, ¿y eso qué significa? Que si hay duda sobre la culpabilidad se lo absuelve. No queda otra que absolverlo. Nosotros creíamos que había harta prueba para hacerlo. Claro, Así que. me imagino que, bueno, tanto la querella como la fiscalía van a apelar el fallo de la jueza María José Yanineto. Y esperamos. Yo creo que los doctores, tanto Andreína Montes y Luciano Rebecki, por eso digo, una cuestión de sentido común, ¿no? Y la querella adhiere una pena a un periodo de pena de 10 años de prisión efectiva, algo habrán tenido que tener en cuenta, ¿no? Claro. Y supongo que el tribunal de Alzada lo tendrá en cuenta también. Claro. ¿Vos pudiste leer el fallo de Gianinetto? Por el beneficio de la duda, como dijiste vos, Claro, es por el lo beneficio de absuelve. la duda. Sí, exactamente. Yo no digo que la magistrada en este caso habrá tenido sus razones, pero menos condena, pero el beneficio de la duda es como que lo encontramos inaplicable, porque te digo, también es el derecho de sentido común. Tres de nuestros mejores fiscales, dos de nuestros mejores fiscales y el abogado querellante que se ocupa de esto, no puede haber un salto tan grande entre 10 años y el beneficio de la duda. Creemos que han jugado otros intereses, y tenemos fe de que el Tribunal de Alzada va a poder valorar nuevamente la prueba y aplicar la pena que corresponda. La jueza Yanineto ya había, bueno, emitido un fallo que había causado alguna crítica, no quiero utilizar la palabra polémica, pero bueno, sí, polémico, vamos a ponerle, no, no absolviendo, pero condenando y no mandando a prisión a un abogado de Victorica, Payela, que incluso, bueno, confeso abusador de su nieta, De su propia nieta, de su propia sí, nieta. ese es otro caso emblemático que no logramos, ¿no? Eso fue terrible, es terrible porque había estudios, había pruebas suficientes con la víctima. Bueno, no puedo fundar o no puedo decir que era una buena persona o porque no había tenido problemas con la ley con anterioridad. Yo creo que también tiene que ver las presiones externas, y bueno, y eso no le hace bien tampoco a las decisiones que tienen que tomar los que administran justicia. En el caso del cura Padilla, la jueza en el fallo dice que le cree a la víctima, pero que no hay otros elementos que demuestren la Exacto. culpabilidad. ¿Es así el Claro, fallo? sí, lo que sucede es que, a ver, yo creo que la magistrada aplica el beneficio de la duda también para que lo termine resolviendo el Tribunal de Alzada. También puede ser una manera de que de no tomar en forma directa la decisión. Creo que también puede ser, no quiero decir una palabra que de más, sí, sí. Quiero creer que la magistrada puso todo de sí como para aplicar la administrar justicia y aplicar la ley como corresponde. Pero obviamente que para el afuera y para los que estábamos esperando, que acompañamos a la víctima, que entendemos a la víctima, y ya te digo, sentido común, hay un abismo entre el pedido de pena y la resolución de la jueza en este caso. Entonces no terminamos de comprender. Por eso apelamos ahora y esperamos que el Tribunal de Alzada pueda resolver y valorar toda la prueba nuevamente. ¿Están pensando en alguna acción ustedes, Silvia? ¿Movilizarse? Nosotros siempre estamos en el colectivo feminista, como parte de él, estamos siempre en estado de alerta y viendo y acompañando a las víctimas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la víctima, ¿a quién acude? Acude por una cuestión de visibilidad a los movimientos feministas, porque es lo único que le queda, porque a veces pierden la fe en la justicia. Entonces, bueno, acompañamos desde este punto, por ejemplo, tenemos fiscales realmente que trabajan mucho y que a veces le imprimimos, sabemos, demasiado pedido, demasiada presión, pero sin embargo ellos trabajan muy bien, muy con todo lo que tenga que ver la política de género, la visión, la aplicación de la ley Micaela la tienen súper internalizada, realmente acompañan, pero ellos hacen los pedidos, pero si el juez no resuelve, claro, o la jueza, bien, hace todo su trabajo. Silvia, ¿qué pasa con las víctimas cuando ocurre esto de una absolución y, bueno, tenía la expectativa, me imagino, de que se logre una condena? Digo, sí. Esto si no es un, bueno, podría provocar que las víctimas no se animen a denunciar a partir de todo, bueno, esto. Sí, es uno de los motivos, porque todos los abogados decimos que hay que hacer la denuncia, porque de alguna manera tiene que sentar precedente. Yo creo que en estos casos, si no hay una reparación, no hablemos de acá no hay reparación económica, estamos hablando de la parte penal. Sí, sí. Esto es lo emocional, lo reparador en quien te debía querer y acompañar en la vida y abusó de vos, o sea, eso es lo terrible, ¿no? Que es doblemente trágico. Pero bueno, sabemos también que en estos casos, cuando hay sacerdotes o cuando hay cuestiones religiosas, hay todo un halo de protección que ya es vox populi, o sea, de alguna manera nadie, ¿cuántos sacerdotes vos conocés que hayan ido a prisión? No, contado con los dedos de la mano. Sí. Porque sí hay un halo de protección hacia ellos. O los trasladan, o los mandan, no sé, a un país de Europa, pero siguen haciendo, cometiendo sus delitos, ¿no? Como llamo faena sexual, sin tener el menor amor hacia quien dice ser su prójimo. Claro. Bien, Silvia, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir sobre este caso u otro. Sino... estamos en permanente movilización y sí, siguiéndolo de cerca y acompañando a la víctima y a las víctimas que obviamente ante el miedo de que no se haga justicia existe, o sea, nos buscan o quieren que acompañemos porque a veces la presencia del colectivo hace que los reclamos se tomen más en cuenta. Desgraciadamente funciona así. Claro, sí, sí. Bien, Silvia, muchísimas gracias. De vuelta, que tengas buen día. Igualmente para todos ustedes.